Bueno, empezamos el episodio 10 de los Motherfuckers. Saludos de entrada. Hola, Juliana. Hola, Ernest. Buenas tardes, buenas noches. O la hora que sea en este momento. Buenos días eres último. Buenos días. Buenas claro, buenas ya noches, buenos días. ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Chévere. Don Rubén. Todo belleza, compañero. Compañero. Compañero. Compañero. Fernando. No, compañerito. No, compañero. Ah, ya, muy bien. Fernando. Estoy aquí grabando nuevamente en una lluvia constante. Así que puede ser Guayaquil o puede que estemos grabando en Londres, por ejemplo. Puede ser. O en todo la caso, jungla. Comprometido en este proyecto de podcast una vez más. Siga, director. Más vamos a dar la breve bienvenida a un invitado especial. Habíamos acordado que para el episodio 10 vamos a tener a alguien que nos ha escuchado fervientemente desde el principio. Eso dice él. Así que con ustedes, Lucho. Dijo que lo iba a hacer en todo caso. Joder, puta. Pues dijiste que era invitado especial. Ahora, sí. Especial puede tener distintas connotaciones. Claro, de hecho. De hecho, podríamos ser bastante probados, pero no. Es muy bueno, especial, en realidad. Hola, Lucho. Había que cumplir con la cuota en todo caso. Sí. En todo caso, muchas gracias por la oportunidad. Hola con todos. Muy contento de estar aquí, la verdad. Muy contento, la verdad. Bien. Bueno, y aprovechamos para la política de invitados, es que el invitado se pone después de la grabación del podcast un six pack de cerveza. ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! Gracias, aprobado. Gracias, aprobado. Chuta, no me pusieron para poner el efecto de eso. Está bien. Seguimos. Ahora habla así. Noticias de la semana, señores. Stranger Things. El primer teaser fue en el Super Bowl, ¿no? Así es. Super Bowl. ¿Qué vieron interesante? El teaser es todo el video de los cazafantasmas. Claro. ¿O solo eso es lo que ha salido? No, después hay un trailer más grande, ¿verdad? No, sí, salió de Netflix. Ahí sale. Pero el Super Bowl salió el que estaba en Netflix. El de Netflix. Ya han salido un par de notas de prensa por ahí. Así es. Algunas revistas. Pero vi que en la foto sale la niña. La niña con pelo. ¿Cómo se llama esta? Eleven. Eleven. La Eleven, ve. La niña del waffle. La niña del waffle. Simón, sí. Pero algunas cosas también. El panita Will parece que es el cuarto cazafantasma. De hecho, es el cuarto cazafantasma. Y toma más protagonismo en esta temporada. Y el man quedó como al final como poseído. No sé. Podría ser el próximo. ¿Cómo se llama? Dermagogón. Perdóneme. El próximo dermatólogo. Se me lengua la traba, perdóneme. Ponle tarjeta amarilla. Ya, una. Strike one. Tranquilidad. No, y si te fijas en el trailer, lo puedes ver al pelado que lo están haciendo, pareciera exámenes o algo así, lo tienen encerrado. Sí, podría ser una revisión semanal. ¿Qué le hacen? No, lo tienen como encerrado, ¿qué seríamos? Psiquiatra o algo así. Y después el man es el que abre la puerta y ve al bicho ese que parece la araña gigante. Claro. Ah, esa vaina sí se ve bastante aterradora. O sea, lo que leí es que van a haber muchos monstruos en esto, no solo uno. A ver, lo que he leído de Stranger Things, uno es que va a ser un año después de... Un año después de... Terminó la... Así es. La primera temporada. Seguro va a haber nuevos personajes en realidad. Uno va a ser Sean Astin, el que hizo de Sam Sagas en The Lord of the Rings. Claro. Se va a integrar a la serie, va a ser el novio de Joyce, la... Ah, de, claro, la mamá de... La mamá de Will, en realidad. Sí es. Y bueno, y... Vieja loca. Vieja. Y también va a estar el de Mad About You, ¿cómo se llama? Ah, Paul Reiser también. Paul Reiser también va a estar. El doctor que examina a Will, pues, va a ser él. O que bien, lo tiene a cargo. Will. Bueno, creo que todos estamos esperando que Will se transforme, como dijo acá Lucho, en el Dermagogon. El man debería ser el malo en la... Como el dermatólogo, sí. El man debería ser el dermatólogo. Así no digo Lucho. Como que textil malogrado. Tienes acné. Chungo de dermatólogo. O sea, el man es el personaje oscuro y quizás... El man debería ser el malo de la segunda temporada. Pero no sabe que es el malo. Ok. ¿Sí? Bueno, y hay que ver si el pelado sabe actuar. Porque sabes que los cuatro pelados... saben actuar, más este man solamente estuvo en el inicio que fue capturado y después al inicio que fue rescatado. Bueno, pero por lo menos se nota que sabe devolver bien las cosas porque el aparato ese, el bicho ese que le salió de adentro, se le salió natural. No, o sea, de que es vomitivo, es vomitivo. Claro, el man sabe vomitar. Es muy difícil vomitar en cámara. Solamente para acotar, mucha gente decía que se podía, la gente esperaba, hasta decir, incluso hubo hasta una campaña en redes sociales que querían justicia para Barr. Justice. Ah, no, y ella no va a aparecer. Pobre Barb. Así que lo último que la pudieron ver fue en el... No fue en los Grammys, fue en los Golden Globes, en el opening que hicieron. A ver. Y nada más. Pobre Barb. Vea usted, sí, esas cosas no sabía. Pero Barb, o sea... Yo sé que no era un personaje, pero, pero como que murió de una forma bien... Rubén, divertida. Sabemos que tú sí. ¿Sí sabemos o no? Que tú sí. ¿Tú sí? Sabemos que sí, tú o sí. No. ¿Tú sí? Tú sí. Yo creo que sí. Yo lo hago, Rubén, yo lo hago. Hasta al trampolín donde la madre estaba sentada, tú sí. ¿Qué es? No te va. Hay que se mueva algo. Dice. Le gustaban esos lentes tapa de botella. Claro. O sea... Está bien, no digo O sea, Rubén se entera que el Dermogagon es femenino, le puede hacer el Dermogagon. Claro, es una buena alianza. No le hace el feo. Es una buena alianza. No le hace el feo. Samurai Jack. Bien. Regresa después de ¿cuánto? 15 años. ¿Cuántos años? Muchos años. 15 Muchos años. Exactamente. ¿Qué esperamos de esto? No he visto conclusión, Samurai Jack. En realidad, ¿nunca viste Samurai Jack? Conclusión nunca de la saga. Samurai Jack, no, de verdad. ¿Tú no veías Samurai Jack? Yo sí veía Samurai ¿Tú veías Samurai Jack? Algunos. ¿Samurai Jack? Algunos que otros. Para mí la animación de Samurai Jack es lo mejor que salió de... ¿Qué era? No, 2000. Sí, buena animación. Cartoon Network. De hecho, si te das cuenta, no es como animación, sino es como que... A veces ahí me juaviza. Como que nunca... nunca dibujaban los bordes, sino que todo era color sobre color. Ok. Sí. Es una buena animación, es una buena técnica. Entonces, muy japonés, te parecía. Muy japonés. Muy pincel. Muy samurai. Wow. Y muy Jack. En todo caso. O sea, yo Samurai X, Samurai Champloo, pero Samurai Jack. Afro Samurai, ahí no llegué, ¿verdad? Te pasó Afro Samurai. El último Samurai. La serie es muy buena. Los Gatos Samurai también. Los Gatos Samurai eran muy buenos. ¿Cómo? Eso era muy buena serie, Los Gatos Samurai. Pero no llegué a Samurai, llegué lastimosamente. Está bien. Así pasa. Los Gatos Samurai. Yo jugaba con que tenía la espada doble esa, pero ya. Sí. ¿Cuál espada doble en Gato Samurai? No, me equivoqué. Silencio incómodo. Darth Maul era Gato Samurai. Tenía que caminar en otro lado en todo caso. Es para ponerle... Rumores de un posible John Wick 3. Ah, sí. Bien. ¿No? ¡Bien! John o sea, no, bien. Te emocionas de más. Esa noticia es dedicada para Rubén. Claro, para si me claro. Es buena película John Wick. John Wick es un bacán. Es la... Es buena acción. No hemos visto la 2, entonces. Pero la 1 es muy buena. Y si algo de la acción que se hizo en la primera se lleva a la segunda. Para una trama tan sencilla, la verdad es que la película es muy bacán. Es muy bacán. Es que no necesitas. Más que interesante. Mira, en los ¿qué? 15 primeros minutos de la película, ya te pones del lado del personaje principal porque te hace que. ¿Empatices? Exacto, empatices es la palabra. Que empaticen al man, perro muerto, la mujer muerta. Y le matan al... No, perdón. Le esposa muerta. Le roban el carro. Le roban el carro y le matan al perro. ¿Cómo no vas a alentarlo al tipo que vaya a matar a la mitad de la mafia? La mata como a 70 personas por ahí. Un día vi mal, un conteo. Un día y si le metemos al niño rico que... Solo por robar los carros y verle las huevas. Le hace mal. Y va con toda la furia del mundo. Creo que lo mate Tion ya. El man creo que tiene que compensar algo robando carros de que le mocharon el... La salchichita en Game of Thrones. La salchichita. Vaya. Literalmente se come una salchicha el... Tío. No, pues no, el otro. Este man de... El chiflado este. Ah, no perdón. Ramsey. Ramsey. En su cara. El Joker mide vale. ¿Ramsey no era yo? ¿Ramsey? Está bien. Bueno, en todo caso, John Wick 2 o capítulo 2 parece que está muy buena. Ojalá parece. No pase como fue en Matrix, que fue una excelente primera parte y nos llegó Matrix Reload con una cagada. Esperemos que no pase. Una tercera pero también de Matrix, ¿no? Revolution. Pero es que, a ver, no es una cagada. No está mala Reloaded. No es una cagada, no en realidad buena como la primera, nada más. Sí, o sea, es una justificación de que tenían que hacer. Era muy como que larga, no veía la acción como que tú esperabas, como en qué momento, fue como que era muy larga. No era lo esperado. No era lo esperado. Pero cuando se sienta a hablar Neo con el mancito de barba, ya, no, ahí me perdí, no supe de qué diablos hablaron el resto de la película, no supe qué pasó. Ese fue el final, pues. Fue Revolution, porque era con el arquitecto. Por eso, no, también, no es en la segunda también. No, estás confundido. Es el Reload. Que habla con el... Al final. Ah, claro. Al final de Reload. Al final de Reload. Que el veterano ese le empieza a hablar que la singularidad, que él no sé cómo. Que la hipotenusa de realidad. La mitad de la gente estaba ruca en el cine cuando terminaba de hablar el man. ¿Cómo llegamos a Matrix? Yo fui. Haz el favor de darte la vuelta y hablar. Mirar a la pared. Ahora estás arreglando. Lady Boo. Nueva saga de DBS. Alguien que me diga cómo diablos entró eso ahí. No sé qué DBS. No sé qué DBS. Tuviste tu oportunidad. Dragon Ball Super, no es Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Nunca vi Dragon Ball. ¿Cuántos años ¿Qué? Pasaron? ¿Qué? 10 años. ¿Qué? 20 años. ¿10 años de qué? Desde Dragon Ball Z hasta el final. ¿Qué? A ver, Dragon, no, pues. Dragon Ball Super, la verdad es que. ¿Tuviste Dragon 19 Ball? 19 años. Claro, Dragon Ball, claro que sí. Son. Desde el último episodio de Dragon Ball Z. No, he seguido Dragon Ball Super, es seguido de Dragon Ball Z. Me equivocado. Refiero a en tiempo en del, tiempo real. De la gente en tiempo real. De nosotros, en tiempo de los que estamos en la realidad. Ah, sí, ahí sí no tengo idea. Creo no que son 19 años, ¿no? Bueno, yo he rechazado ver Dragon Ball Super porque no estoy de acuerdo con la voz japonesa. No me gusta, no me empatizan. Estoy esperando el doblaje de los que siempre han. Y ya está, de los mexicanos. Ya está confirmado. Ya está realidad. Confirmado. Las mismas voces del que. Ah, qué bien. ¿Cómo es Goku? Es Mario Castañeda y René García Vegeta. Están confirmados para el doblaje. Ahí volveré a ver Dragon Ball Super. Así es. No me conformo con es la voz japonesa. Yo creo que debes haber visto en Cartoon Network el Dragon Ball. Kai. Que era con las voces, qué sé yo. Kai es terrible. Podía hacer la voz de Goku y decía, cerremos todo y vámonos. Exactamente. Claro. No, durísimo. Exacto. O sea, las voces japonesas en realidad sí son un poco. No molestas. A mí me ahí da me igual. Fastidia, la verdad. Me da pero igual. Sé que va a haber un campeonato de. Sí, esa es la nueva saga. Muchos universos. Empezó, ¿no?, el sábado pasado y este sábado ya hay episodio nuevo. Como el anterior torneo. Pero claro, ya hubo un torneo al principio. Pero fue un torneo de dos universos, ahora es de todos los universos. Está bien. O sea, es más grande, es como cuando en el Dragon Ball Z, cuando muere Goku y está entrenando, que pelean todos. Por la cara de Montserrat. Montserrat ahí me abre una cerveza. Claro, exactamente, como la uva. Claro, exacto. Aquí ahora son los dioses de la destrucción. No, perdóname, Montserrat, por ponerte así perplejo. Se recomienda ver Dragon Ball Super, está bastante bueno. Ya van para la segunda saga, es muy bueno. Descárguenselo en su ProTorrent de así en su torrent de confianza. Así es. Pero no, en YouTube los publican los sí, episodios está en semanales. En YouTube está vivo. Ay, yo veo. A las 9 de la noche ya pueden encontrar el episodio nuevo. Y ya con que su título en español. Y ya que hablamos de YouTube, porque me cansé de que siguieran hablando de Dragon Ball porque nunca lo vi. Hablemos sí, de YouTube Go. Así es. Nueva aplicación de nueva YouTube. Aplicación de YouTube. Nueva aplicación. Extensión de YouTube. O sea, nueva funcionalidad. Claro. Bueno, es una aplicación, de hecho. No es la misma. No es la misma YouTube. Es, no, una es una aplicación que funciona como si fuese una extensión, según lo que leí. La idea no es YouTube Go, que vas por ahí por el mundo y ves un video y te lo descargas y capturas videos. Como Pokémon Go. Fue una farsa ese Pokémon Go para todo. No. No, es básicamente puedes bajarte una resolución no tan buena. Los videos 780 creo que es el 720 es el más alto. Pero o 380. Buena. O 380, 720, perdón. 720. 380, disculpa. O 7500. 2224 creo que es. Correcto. Es hipotenusa. Para 6. Por 10. Ya. Creo que alargamos demasiado el. Sí, claro. Me parece que está. En todo caso. Y filtro de Instagram te quedas. En todo caso es la típica. ¿Qué? No. Ya, continúa, por favor. Es la típica aplicación para los que no tenemos plan de datos ilimitado, como en el primer mundo, ¿no? Y simplemente vamos a tener. A mí, lo que me parece interesante es que han hecho el mismo modelo que Netflix en su momento ya aplicó. La descarga. Claro. Para ver offline. En realidad yo creo que es como la intro. Sabemos que hay un Google pago, ¿no? Sí, así es. Perdón, un YouTube pago, YouTube, ¿no? Pago. Yo creo que es la pequeña ventanita para caerle encima y decirle, flaco, aquí si venimos grandes. Más. ¿Conoces a alguien que pague YouTube, YouTube Rojo, YouTube Red? No conozco a nadie básicamente porque no está disponible para Ecuador todavía. Claro. No sabía. Para nosotros, o sea, no tienes amigos en el extranjero, qué pena. No tengo amigos extranjeros, todo mi universo se reduce a las 19 paredes de mi casa. Qué bestia, tienes a Nacienda entonces. O vives en un laberinto o en un poliedro. O eres el fauno. Mira las cosas que uno se entera, ¿no? Así es. Sí, porque en realidad lo que me molesta la aplicación YouTube original es que no puedes, tienes que escuchar el audio con la aplicación abierta. Si pones la aplicación en segundo plano, pierdes totalmente el audio. Claro. Eso es lo que me molesta en realidad. Eso es lo que ¿sabes lo que me pasó el otro día? Pero a ver, es que es absurdo que quieras escuchar una aplicación que debes de estar viendo. No. Es absurdo porque si no fuera. De la percepción. A ver, porque hay programas YouTube de radio. YouTube es video. Pero hay programas de radio que lo suben a YouTube. Pero no, espera, antes que sigas en eso, el otro día yo estaba viendo un video en YouTube, lo bloqueé mi celular y obviamente se fue el audio. O sea, se detuvo en todo caso la aplicación. Regresé a la aplicación, seguí viendo otro video y regresaste y estaba en el mismo lugar. No, no, escúchame. Pasó, había una propaganda o comercial, anuncio. Un anuncio en YouTube y bloqueé mi teléfono. Uh-huh. Y el audio del anuncio se sonó en la en el teléfono bloqueado. Cómprame. El billete vale. Claro. Yo digo nomás. No, o sea, sí se puede. Sí pega. Se puede. Cuando quieren. No, o sea, de que se puede, se puede. Lo que pasa es que no lo van a hacer. No quieren. No quieren. Dar esa te facilitan la vida. No, yo te voy a decir por qué no es absurdo. Porque, tú, por ejemplo, yo tengo Spotify. Y tengo pero Spotify. Entonces tienes el Spotify Premium y tienes la biblioteca que te ofrece así Spotify. Así es. Ya, por ejemplo, yo tengo, para poner un ejemplo, tengo Arctic Monkeys, me gusta Arctic Monkeys, busco, pero no tengo un concierto de Arctic Monkeys, pero en YouTube puedo escucharlos en vivo. Exacto. Y lo puedo disfrutar de mi trabajo, ser más productivo. Vea eso. Aumentar mis índices de gestión de mis indicadores mientras escucho Arctic Monkeys en vivo. Si yo fuera YouTube, lo que haría es que me pagues por darte ese servicio. Porque puedes escuchar en vivo Arctic Monkeys. Págame si quieres hacer eso. Ya, pero en realidad pierde ahí está. Sentido. No, las limitaciones te las pones tú. Toma. Las limitaciones se las pone una. En realidad está perdiendo sentido porque tienes una aplicación que ha sido por excelencia hace cuánto, 10 años. 10 años. La aplicación insignia para ver videos en línea. Correcto. ¿Cómo vas a bajar la que sea una aplicación de audio? Pero es que no, depende del uso que tú le quieres dar. Recuerda, el uso que tú le des. Depende de cómo el usuario lo percibe. Yo creo que Ernesto tiene acciones compras de Google. O lo ¿qué tienes ahí? Lo veo muy empeñoso. Me parece ilógico, pero bueno, está bien. Lo que pasa es que tú lo ves desde vendedor. No, en realidad me molesta que la gente siempre diga, ay, estoy escuchando música en YouTube. Sal de tus 19 paredes. Sí, ponle una más. Como se quiere mantener como que es YouTube, es para esto y es para eso solamente. Claro, pero es que depende mucho de la percepción del usuario. Y es más, cuando haya Spotify en video, va a ser una herejía. Hay Spotify en video. Hay videos en Spotify. Sí, hay videos en Spotify. ¿Y Spotify en video? No. Y si hay videos en Spotify, cuando bloqueas la pantalla, ¿sigo escuchando? Solamente en la aplicación para la computadora. No vale. No, ahí está. Sí, yo puse Spotify. No vale, no vale. Te daría punto si, por ejemplo, yo pongo Pornhub y me pongo a escuchar la porno y no veo el video. Ahí te daría todo el punto, en realidad. Estarías escuchando el punto. Escúchame. Hay gente que se prende con solo escuchar. Es lo que siempre tú dices. Tenemos por ejemplo, cuando de verdad se prende la china, los amigos. ¿Sí o no? Siguiente punto. X-Men Supernova se empezaría a filmar en junio de 2017. Así dicen. Muy bien. Es un rumor en realidad. Así es. No, en realidad no es rumor, en realidad está confirmado. Está confirmado. Pregunto. Yo revisé las noticias ayer, al menos las portales que yo vi. Ni siquiera está el reparto original. Pregunto. Creo que deberías de dejar de referirte a las noticias en internet como... Ay, no puedo decir de Juavisa.com. No. No puedes, ya lo dijiste. Ya la segunda mención de Juavisa. ¿Cuál es la primera mención de Juavisa? Cuña. Ah, claro. ¿Qué les están pagando? No sé. ¿Te inviten? No sé, ya parece que hay algunos negocios hechos aquí. No, está confirmada. Hombres del maletín. La fecha de la grabación. Escucha alguien de Juavisa, la chica Pinkai está muy buena en realidad. Está bien. Pregunta. Es patético. Ya que estamos hablando de Juavisa. Sí, está bien buena. Está buena esa flaca. ¿Pero sigue en Juavisa? No sé. No tengo idea, pero... ¿Tú sabes más de farándula que estos dos chicos? Vea eso. ¡Ay! ¡Novelero! Empezó el palo a ciegas. ¡Novelero! Y se viene el estreno de Tres Familias también, una vez. ¡Vea eso! ¡Cuarta temporada! ¡El palo a ciegas! Ahí tengo una pregunta. El tema de Supernova tiene alguna referencia a Dark Phoenix. Sí. Supernova es... En los años 90. En los años 90, continuación de Después de Apocalipsis. Ah, ya, está bien. Perfecto, no sabía, no tenía ni idea. De hecho, se llama toda película tiene un nombre código, por decirlo así, con el cual se la llama mientras se está filmando. Esta se llama Team Spirit. ¿Team de equipo? Team Spirit. Okay. Team. Smells. Yes, like Team Spirit. Entonces, la idea es una continuación. Y sí, tiene que ver con Phoenix. Recuerda que ya estaban dando pie a que iba a ser Jean Grey la que... Debería detenerse ya. Y hay algo más, espera, hay algo más. Empieza a filmarse simultáneamente con los Nuevos Mutantes. New Mutants. Ah, la, ¿qué es una serie? No, es una película también. Que es básicamente también de los típicos adolescentes desplazados, pero recuerda que recuerda en el cómic los New Mutants son siempre los X-Men como más... Los atrás. Los más raros. Siempre por lo general son los que hacen trucos de magia con una espada y esas cosas. Ah, ya. Entonces, o sea, supongo que va por ahí, ¿no? Seguir revitalizando la franquicia. No sé. Suena interesante. Después de que ya supuestamente el último book insignia ya va a estrenar su película ahora en marzo, entonces ya pues. O sea, yo no sé si revitalizarse, pero yo creo que sería resucitar, porque esta franquicia de X-Men la verdad es que es bien mala, la verdad. No está mala. Tiene su momento. La buena es la 2. ¿Cuál? ¿Qué? No. Discúlpame, la primera es un... La primera es buena. La primera es una de las mejores. La segunda es mejor que la primera, pero la primera también es buena. La primera tiene un ritmo de pam, pam, pam. Todo el tiempo es acción. Pam, pam, pam, pam, pam. Y una de las nuevas, ¿cómo se llama? First Class, también es muy buena. Ya, First Class es buena. Ya está, es muy buena película. First Class es buena, X-Men, la primera, la original, claro, muy buena. No me gusta. Pero no solamente por lo que es como película, porque es buena película. Es lo que significó para que ahorita tengamos la oportunidad de estar hablando de películas de superhéroes. Y tengamos un podcast. Así que deja de... Si no estuviéramos hablando... La primera película marcó todo. Mira los eventos que ha desencadenado. Si no estuviéramos hablando ahorita de los tres vecinos, ¿cómo es? Tres familias. Por Ecuavisa. Cuarta temporada. Con Don Dai. Y Michela, esta es buena. Bueno, esas son las noticias de esta semana. Entremos al tema. El tema principal. Bueno, tenemos dos temas principales. Así es. El uno lo pone nuestro invitado especial. Y lo vamos a adecuar, creo yo, de entrada para. Pues la verdad no sé cómo manejarlo muy bien, en realidad. Dale. ¿Los Simpsons debe de acabar en la temporada 30 o debe de continuar? Yo creo que debe de continuar. Sí, debe siempre de continuar. No. Los Simpsons deberían ser acompañar a todas las generaciones humanas desde el momento que se crearon hasta el fin verdad, de los días. La verdad yo discrepo porque los Simpsons tuvieron su pico, si no decirlo, de rendimiento en los años 90, y decirle hasta la temporada 16 fueron los mejores episodios, las mejores temporadas. Pero ya ahora, si te das cuenta, te pones a ver, los episodios son vacíos. No es que te puedo decir que los Simpsons eran lo mejor, siempre te daban un mensaje de vida, pero había algo como que te enganchaba. Pero ahora, loco, tú ves, los episodios son tan fofos, tan pendejos, lo ves Homero con el celular y dice, me trajo el celular, una pendejada así, ¿no? No hay algo como que, tío, es que bacán. En cambio, si tú te pones a ver los 90, no sé, están enfocados con el estilo de los 90, el grunge, metían Lollapalooza, cosas que eran bacanes, pero ahora... Las 30 historias de Springfield, 30 historias cortas. Películas cortas de Springfield. Pero yo tengo una pregunta, ¿no es un tema más bien de generación? O sea, tal vez ya no eres tú el target de los Simpsons y en ese momento de lo hecho, fuiste. Madura, Lucho, sí, más o menos. Deja de estar grabando podcast. La serie lo que tiene que hacer o lo que busca es evolucionar con cada nueva generación. Pero, tiene que adaptarse. Si es demasiado larga, no solamente soy yo. Si tú te vas a gente, más personas así que son hasta más grandes que yo y que son verdaderos fans de los Simpsons, mucho más fans de lo que yo puedo ser, loco. Yo no soy fan de los Simpsons. El típico. Continúa, disculpa, Lucho, disculpa. O sea, yo no soy el único. Hay personas más grandes, o sea, mayores, que son más fans, o sea, que son enfermos. Te van a decir, ¿sabes qué? Ya debió haber muerto. Claro, ya porque tiempo. Se quedaron enfrascados en esa época. Y esa época ya murió. Yo, mira, no creo. Yo creo que deben. Sí, termina, el día que acabe el mundo, acabarán los Simpsons. Exacto. Es que así tiene que ser, no a hay otro. A ver, yo te voy a poner la lógica. Dale. Llevándolo al tema de, por ejemplo, Spider-Man. Spider-Man tiene de los años 60, más o menos. Entonces, Spider-Man 60, siempre ha habido escritores, ha habido temporadas muy bajas de Spider-Man, que fue un asco, o de Batman, del cómic que tú quieras. Y siempre ha habido nuevos escritores que de alguna manera resucitaron y revitalizaron el personaje, en realidad. Correcto. Tengo mi objeción sobre tu punto. La voy a empezar a decir apenas termines tu idea. Ya se me fue. Ya lo interrumpí. ¡Qué zángano le metiste en el pie! No hagas eso. Bueno, en todo caso, la idea es que si vas a seguir con los Simpsons, chuta, métele más escritores o trata de revitalizar la serie con incluso nuevos escritores. ¿Sabes cuál fue uno de los problemas principales? Que ahora sí mucha gente se cuestiona si es que debe seguir. Es porque hicieron un recambio de escritores, ya no son los mismos. Y aparte, si nos vamos acá a Latinoamérica, el doblaje. Bueno, eso sí puede ser un problema. El doblaje, desde el punto en que se están muriendo los que le dan la vida a los personajes, la voz de los personajes. O sea, es imposible que mantengas la misma línea de siempre. Es que muy aparte que se murió el que hacía la voz en el Se han muerto tres. Lo despidieron a todos los que hacían el doblaje en Latinoamérica hasta la temporada 16. Lo despidieron porque no llegaron a un acuerdo. Hablo del original. Por eso. Los que dan la voz en inglés. Ellos han muerto tres ya. Bueno, pero el primero que se murió. Ned, se murió al principio. Troy McClure. Claro, así es. El primero que murió fue en sí de sangrante es Murphy. Y si vamos de eso, desapareció también el psicólogo que estaba allá. Ah, de hecho, creo que murió primero. Votemos. ¿Desaparece los Simpsons? Yo creo que sí. Si tuviera nuestra decisión, estamos en el equipo Fox, tú eres, supongamos que eras Rupert Murdoch. Ya. Este es tu equipo de colaboradores. Okay. Votemos porque vayan los Simpsons. ¿Se mueren los Simpsons, sí o no? Yo digo que se va. Yo digo que se queden. Se quedan. Es hora de decir adiós. Yo digo que se queden. Ahí se está. Queda. Porque mayoría. La Fox siempre tiene que poner los mejores programas. Sí. Como en las cuñas de los Simpsons. ¿No has visto eso? Es lo mejor. Los Simpsons tienen que quedarse. Mientras la Fox viva y los Simpsons estén aquí, tienen que seguir vivos. Yo insisto que deberían quedarse forever and ever. Así es. Yo, la cosa es que ya no somos el target de los Simpsons. No, televisión. Espera. Sí. Primero, no puedes comparar un cómic con una serie de televisión. Segundo, en verdad ya se siente, es como el de Big Bang Theory. Ya pasó todo. O sea, ya es el mismo chiste. O sea, ya tuvieron su impacto y deberían dejarlo morir. No, es el mismo chiste, o sea, que cuentes nuevos chistes, pero que el golpe del chiste, la ridiculización del personaje y la personalidad que ya te la sabes recontra de memoria del personaje, la vuelvas y la vuelvas, la llanta se gasta, hermano. Lo que pasa es que ahí, como en el cómic, bueno, en el cómic es más difícil en realidad, tienes que romper, si quieres romper el paradigma y ver otros panoramas, tienes que romper el status quo de la serie en realidad. Entonces, si por ejemplo, si quieres, viene un escritor nuevo, se sienta el jefe de escritores de los Simpsons, usted señor ha sido nombrado jefe de redacción de todos los Simpsons, y dice, yo en este momento voy a matar a Lisa Simpson. Claro, de él no le dan chance de leer. No. Ya, entonces justamente habrá personas como tú que dicen, no puedes matar a Lisa Simpson. Hacer eso. Ya, yo digo, si quieres revitalizar la serie, necesitas romper el status quo de alguna manera y de repente... O sea, de hecho lo han tratado de hacer, el crossover, han hecho entre Family Guy y los Simpsons. No son tan malos. Pero si sigues con el paradigma de lo mismo... Y también de Futurama. No te quejas entonces. Si quieres que los Simpsons sigan, rompe el paradigma, claro. Rompe el status quo y invéntate nuevas situaciones que puedas poner a los personajes. Exactamente. Han tratado, pero bueno. O sea, de hecho, material siempre van a tener. Mientras la serie es que siga ahorita, y sea el mismo el ambiente de ahora de la serie. En realidad ahorita los Simpsons es solamente bromas de cultura social, pop. Social. Así una tras otra. Exacto. ¿Qué es lo que siempre se quejaron de Family Guy? Que era como que un plagio de los Simpsons, cuando en realidad lo que hace Family Guy es solamente decir chistes uno detrás del otro crudos y de cultura popular, y los Simpsons parece que están yéndose para allá. Creo, porque en realidad no he visto los Simpsons hace 26 años. No, ok, ¿y por qué no has visto los Simpsons? Ahí está, porque que se queda. Es que insisto, ya no soy el target. Es como que empiezas a crecer con el programa, ¿verdad? Y seguramente los capítulos que yo, digámoslo de esta forma, seguramente para mí la temporada en la que debo haber terminado los Simpsons es la temporada 8 o 9. Y tú dices, por ejemplo, tal vez es la 16, pero hay una diferencia de edad entre tú y yo que quiere decir que cuando tú eras más chico, empezaste a verlo en esta temporada y terminaste hasta que le perdiste el interés fue en esta temporada. Exacto. Claro, que fuiste creciendo seguramente y viste, chuta, ¿ves los Simpsons? No voy a ver el debate presidencial. No, créeme que no. O ver los Simpsons y ahora con madurez voy a ver el documental por ahí. De National Geographic de la tribu que está perdiendo la zona. En esos documentales tengo que defenderlos. No hables salen... de las tetas de la noticia, por favor. No, no, va más por el lado de lo que dice Ernesto, se va desgastando y ya, ya es hora de que ya han tratado de darle. Largos, o sea, las temporadas nuevas no son malas. Yo he visto todos los episodios de las temporadas nuevas, no son malas. Bueno, en todo caso, ya votamos y se queda. Sí, se quedan. Bueno. Siguiente tema. Duró mientras hubo chance, Lucho. Siguiente tema. ¿Qué tiene que hacer una banda de rock de habla hispana para convertirse en rockstar? Pregunto yo, ¿quién define primero qué es rockstar? ¿Cuál es el alcance? Dale. Tiene la voz cantante Fernando Javier, que es el que... ¿La Real Academia? Listo. Vamos. La premisa es que no cualquiera puede ser un rockstar. Ya. Yo sí puedo. Tú sí puedes, no puedes ser un... Tú eres cualquiera, sí puedo. No puedes. Con que sepas cuatro acordes no te hace un rockstar en realidad. C5. Que tengas la guitarra no te hace un rockstar. Y porque tengas la de Bender tampoco te hace un rockstar. Lo soy. Ya, vamos a que no cualquiera puede ser un rockstar. ¿Qué hace un rockstar? Seguramente. Primero que es un showman. Segundo que es un transgresor de lo que del status quo. De alguna manera es como un genio incomprendido también. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, ahí tienes a Mick Jagger, tienes a bueno, no hablemos de personas, pero a ver, son bandas que se basan en caudillos. Por ejemplo, los Rolling Stones, Mick Jagger. Tienes Aerosmith, tienes Steven Tyler. Sí. Tienes, en todo caso, Nirvana, Kurt Cobain, tienes a Guns N' Roses, Axl Rose, etcétera, etcétera, etcétera. Los Foo Fighters, ¿cómo se llama el vocalista? Foo Fighters, tienes a Dave Grohl. Dave Grohl. Exactamente. Ya, en todo caso. Pero son rockstars, entonces, y que en realidad también es una especie en extinción, porque ya no quedan muchos rockstars en realidad de habla inglesa en realidad todavía. Ya, ahora vamos que desde que se inició el rock en Latinoamérica, no ha habido alguna banda latina que haya alcanzado a esos estándares del, o puede ser llamado rockstar en realidad. Pero tú dices nivel por de llenar estadio, o sea, de llenar asientos. Claro. O nivel de ser así como el ritmo, excéntrico. El ritmo de vida. O el ritmo de vida. O sea, hagamos una encuesta. ¿Qué banda latina puede ser un rockstar? ¿Latino de habla hispana? De habla hispana. Héroes. No. Héroes. Pero a ver, no hemos definido todavía qué es rockstar. O sea, ¿cuál es el parámetro que vamos a evaluar? Claro, si vas a decir, que llene estadios, que tenga una personalidad impactante en el escenario, te puedo decir algunas. A ver. No sé, pero, por ejemplo. A ver, vamos a poner primero héroes. Pero ahora, si hablamos del rockstar. A ver, vamos a poner, tienes a Rolling Stones, ya. Tienes a Aerosmith, tienes a Guns N' Roses en el penthouse. Huh. Tienes ¿a qué banda latina la pones ahí al lado de los manes? Pero es que, de tú a tú con esos manes. Pero es que hay una diferencia, por ejemplo. ¿Por qué es distinto el ángulo entre Rolling Stones y, digamos, Soda? Pongamos un ejemplo sobre este. Por el impacto. No solo eso, sino que recuerda que nosotros, Latinoamérica, aparte de ser, entre comillas, productores de música, somos muy consumidores de música. Y muy consumidores de música que te la implantan, digamos, que los gringos. Exactamente. Entonces, si una banda tiene éxito en Estados Unidos, prácticamente tiene asegurado el éxito en todos lados. Una banda gringa de éxito, dígase, qué sé yo, Aerosmith. Aerosmith tiene éxito en Estados Unidos y se empieza a caer en cascada a Latinoamérica, Europa, todo. Pero en cambio es más difícil para una banda salir desde Sudamérica, exacto, hacia todo el mundo. Ser famoso en Estados Unidos. No que es lo mismo que ser famoso. Claro, no, digo que ser famoso en Estados Unidos para una banda latinoamericana es muy difícil llegar a todo ese público. Y ahora hagamos justamente por ejemplo, ¿qué hacen las bandas inglesas por general? Desde The Beatles hasta Oasis, lo que han hecho ellos, conquistan su mercado europeo y necesariamente se preparan, hacen todo tipo de partidos para saltar, como tú dices, a Estados Unidos. Correcto. Exacto. Y hacen sus primeras giras en Estados Unidos, y los manes saben que llegan a Estados Unidos y triunfan en ese mercado, pues se expanden en realidad. Pero, por ejemplo, es lo que hizo Héroes. Y ahora, ¿por qué Latinoamérica no puede ir y hacer implantarse en Estados Unidos? Es cuestión de idioma. Repito, eso que tú dices lo hizo Héroes del Silencio. Lo que hizo fue, cuando ya, entre comillas, digamos, eran famosos en España, los manes dijeron, bueno, vamos a Alemania. Se fueron ahí con sus cuatro tereques a tocar en lugares que habían cinco o seis pelagatos para subir, para tener audiencia. ¿Ya? Alemania. Fueron a Estados Unidos y hicieron exactamente lo mismo. Héroes del Silencio es una banda relativamente famosa en Estados Unidos. Y es muy famosa en Europa. Hay gente en Alemania, en todos estos lugares muy cerca de España. Bueno, Europa es, digamos que, relativamente pequeño. Que son muy fanáticos del Silencio. Hay muchos videos de europeas que no hablan español cantando las letras al pie de la letra. Yo te digo una cosa, si pones a Guns N' Roses, lo pones en un estadio en Miami, $50,000, es de 50,000 personas, ¿lo llena o no lo llena? Claro que lo va a llenar. Lo va a llenar. Lo pones en Mumbai, los 50,000 personas, lo va a llenar. Lo pones en Australia, a ver. No, es que quiero poner un punto. ¿Por qué lo sigues interrumpiendo? ¿Qué es tu mamá? No, pero es que es una constante en realidad. Claro. Es que quiero definir algo. Entonces, lo vamos a dejar como el rockstar, como el llenar tipo estadios, que llena estadios y tiene éxito mundial. No, no es eso. No, no es eso. Porque para que llene estadios, pero es que no me dejas terminar la idea. Para que llegue 50,000 personas y pueda ser en todos los estadios, tiene que haber una causa. No es que tú te presentas y eres un bacán. Y eres un bacán y solamente, y ni siquiera es por la música en realidad. Siempre lleva el tema de la música, no. Lleva el tema de la imagen. Creo que eso es más rock 80s. ¿Tú crees? ¿Sabes qué? Yo creo que el idioma también juega bastante. O sea, el idioma es definitivo. O sea, un man que va a cantar "Hola, me dejaron solo", no va a pegar en puro gringo. No, yo dije idioma, sí, no dije estilo. Muy buenas producciones no, también. No, yo dije, pero no, es que te lo digo en español. O sea, si alguien va a cantar en español en Estados Unidos, donde todo el mundo habla inglés, obviamente no va a entrar nunca. Pues. No, ahora, y eso te lo voy a debatir en este momento con cuáles han sido los ejemplos en que se ha rebasado el tema del idioma. ¿En dónde? En Estados Unidos. A ver, dale. La premisa ahorita vas a decir los ejemplos. Te voy a decir los ejemplos. Dale. Y tú dices, estoy mal, que rebasaron la frontera de español e ingresaron y hicieron populares. Selena. En Estados Unidos, a nivel mundial. Es un ejemplo, en realidad. A ver. Funciona en todo caso. Históricamente, La Bamba. Pero es una canción. Es una canción. Denle la oportunidad. Es debatible y lo voy a decir. Y en realidad son canciones. Si canciones. Estoy completamente de acuerdo. La Bamba. Ya. La Macarena. Chuta, ya. Ya. Sigue. La Macarena. Ya. Todo el mundo cantó la Macarena. Todo el mundo canta la Macarena. Ernesto bailaba la Macarena. Y ahí evidencia fotográfica. Sí. Así lo habla todo el mundo, Living la Vida Loca de Ricky Martin. Sí, también. Fue canción mundial. Fue canción mundial. Ya, eso es disparador. Y creería que lo que... Shakira. Exactamente, Shakira. Si vamos por esa regla, claro, entonces... Pitbull. Y Pitbull. A ver, estamos hablando de rock. Y hasta ahora ha mencionado solamente una canción de rock que tuvo en su tiempo un éxito medio, porque... Yo creo que La Bamba, no tangente. La Bamba en su tiempo fue una canción de medio pelo, hasta que salió la película en los 80 que dijo, ay, qué lindo que era Richie Valens. Entonces nadie sabía de Richie Valens. O sea, y el resto son canciones que no son rock. Es complicado, el rock es en inglés. El rock tiene inglés. Que ser en inglés. El rock no funciona en otro idioma que no sea inglés o en un idioma anglosajón. Como para que tenga un éxito mundial. Ahora, yo comparto el punto. Por eso. O sea, en realidad tú estás diciendo que van a pasar 100 años y no va a haber un rockstar de habla hispana. Comparto la idea de Monserrat porque las bandas europeas, por ejemplo, hay una banda italiana que se llama La Cuna Coil. Ellos se metieron al mercado internacional por entrar a Estados Unidos cantando en inglés. Claro, es lo que hacen todas. Dejaron de cantar en italiano. Scorpion, Los Cardigans. Que claro, no es que es rock son pop. Suecos, creo. Es rock pop. Ajá, claro. Y tuvieron que adaptarse al inglés. Claro, esta y si banda, te vas por ese lado, Roxette, ya digamos buena. Por pop, hasta la una Pausini tiene que cantar en inglés para que pegue más en ese mercado. Claro, en realidad, y de hecho la respuesta está ahorita: ¿qué tiene que hacer una banda cantar de hispana para hacer en rock? Adaptarse. Es que aunque suene mal, tiene que cantar en inglés. Porque si pegas en potencia, es más rockstar, estamos hablando de rock, sí, no me metas rock, a Shakira, rock, no me metas a Ricky Martin rock. Ni a Pitbull. Pero hay un tema si no olvidar a en que yo creo que para los latinos es medio traicionar a tu tierra cantar en inglés para meterte pero es que si es que tú quieres expandirte, ya sabes que no tienes por otra. Si quieres irte allá arriba a Norteamérica y querer ser un rockstar, sabes que no lo vas la a lograr. La percepción de que es primero potencia. A ver, hagamos el ejemplo normal. Una persona que no habla inglés. Ya. cualquier mortal latino y escucha una canción de Rolling Stone y escucha la melodía, no entiende un carajo que lo que está diciendo Mick Jagger, pero por, la melodía comienza a traer al menos, papá, y comienza a escuchar y a profundizar el tema. Es el caso normal. Sí. Correcto. O sea, no se puede, usted, este ejemplo no se puede, que venga la banda de rock latinoamericana vaya allá y haga el mismo ejemplo, pongan su música y el niño comienza a traer. Yo creo que sí funciona, pero recuerda que cuando, como decíamos al principio, siempre los latinos consumimos lo que nos da el norte. Aparte que no vas a cambiarle la cabeza a un mercado que tiene que casi 80 años escuchando rock en inglés con un man que viene a cantarte rock en español, ¿no? No vas a hacer cuña como para que rompas un mercado o rompas algo y digas... Es muy difícil. ¡Wow! Muy difícil. Ahorita lo que puedes hacer es incrementar quizá tu vaya otra vez la palabra, tu impacto en el mercado norteamericano por el tema de que tienes más gente latina que vive allá. Eso puede y ser. Ni ahí, porque ya, la mayoría de los latinos allá no te hablan. Se les olvidó. O sea, quizás. No, allá. Porque ya son segunda generación, incluso. Al menos. Claro, quizás por el tema Y si estás allá en Estados Unidos, por ejemplo, lo que haces es Tex-Mex o La Quebradita o cualquier cosa. Claro, mexicana, entonces si ellos quieren de verdad reventar el mercado, tienen que conquistar a la primera potencia. Básicamente eso sería. Elena. Claro, si quieres reventar el mercado, conquista la potencia. Y ahora el punto de Palomé, que es muy bueno, es que siempre es. Las tendencias las impone o Inglaterra o Estados Unidos, por general. Y las dos hablan inglés. Y acá en Latinoamérica lo que hacen es adaptarla a... Pero creo que nunca hemos creado un sonido... Viejo. Normal. Propio. Propio, en realidad. Solo piensen esto. Si los Beatles, digamos que hubieran sido los escarabajos, mismo sonido, exactamente el mismo sonido, pero letras en español. No hubiera pasado lo mismo. No. Jamás hubiera pasado lo mismo. Tendría que la Segunda Guerra Mundial haber terminado de otra forma. Claro. Ni siquiera las bandas mundo... que tienen. O sea, no me refiero a las personas específicas. Lo que no, digo no, es que yo sé. No me grites. No pero es que es un tema que va desde lo socioeconómico hasta. Mira que hasta los propios mexicanos no tienen tanta repercusión como los americanos. En los 60. Este tema, ¿por qué lo propuse? Porque estamos en un ambiente de globalización. O sea, claro. No estamos en los 60, no estamos en los 70, los 80. En Spotify está Arctic Monkeys, los Rolling Stones, como están las bandas ecuatorianas, por ejemplo, como está la banda mexicana que recién empieza. Entonces, la idea era justamente, se puede en esta época de globalización, hay la posibilidad de que hay un rockstar latino. Sí. Sí se puede. Pero que cante en inglés. Tiene que renunciar a sus raíces. Tiene que dejar de ser latino. Si quiere vender tantos discos como vendió alguna vez Rolling Stones, tiene que hacer eso. Está condenado a hacerlo, a traicionar entre comillas. Hasta que la globalización sea lo suficientemente fuerte para romper las cadenas. Ahora, lo que yo no creo. Es difícil que se tumbe eso, la verdad. Ahora, lo más lógico es que quizás el próximo rockstar mundial sea chino, a que sea. Yo lo único que digo es que el tema rockstar. Tienes que aprender chino para poder reventar el. Yo no, digo. El tema rockstar no tiene que ver con llenar estadios. Claro, yo también opino eso. Es una consecuencia de... Por eso, te iba a decir. Es la actitud. Sí. Claro, eso te iba a decir. El droga. Puede llegar a donde sea, patear el perro, ver el flaco. Soy yo, loco. Esa es la actitud de rockstar. Claro. Y tenemos cientos de rockstar. De hecho, nosotros somos unos rockstars en este podcast. Así es. De hecho... No. Quieres ser el de la Macarena, tú, ¿verdad? No, quiere vivir la vida loca. En realidad, si nos trasladamos a grupo musical, seguramente seríamos los lagarteros que se ponen en un parque recién a tocar. A tomar bien en la esquina hasta que alguien venga. Tiene las uñas largas, tranquila. El man es el de requinto, todo. Eso me andas viendo las uñas, Lucho. ¿Qué pasa? Yéndote las garras. Para ver si. En la barriga. Bueno. Está bien. Entonces, qué pena para las bandas de Latinoamérica. En todo caso, sigan. No renuncian a sus sueños, ¿ah? Sí, pero no lo van a cumplir. Algún día le pega. No le estamos diciendo que renuncie. Rompan el paradigma. Adáptense. Traten de romper el paradigma y vivan en la miseria intentando. Toda la vida. Así es. Bueno, hasta ahí llegaron nuestros temas de la semana. Estuvieron muy buenos los dos, ¿ah? Sí. ¿Tenemos pregunta del mono? Mi pregunta era. Lánzala. ¿Pregunto la otra vez? No. Nunca me paran un bolo la pregunta anterior. ¿Y cuánto vamos de podcast? Yo creo que vamos una hora, creo. No, todavía no. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿vamos con las descargas? Mi pregunta de la semana. Déjenlo hacer la pregunta, por favor. Perdón. Conclusión. ¿Por qué hablas como árabe? Por favor, es que tienes un corte ahora. Ya no entró. En todo caso, es que, mi pregunta de la semana era precisamente la de que si en el universo de DC realmente tuvieras que matar a Joker, ¿quién debería ser que lo mate? ¿Por qué? ¿Quién debería ser la persona que se encargue de hacerlo? Pero, esa era mi pregunta de esta semana. Pero matar Kill menos 9. Y ya, chao, nunca más ni otro. No lo vuelves a ver muerto, hasta después. O sea, desaparezca. Y hasta después de 15 años. ¿Y quién es el que se tendría que llevar el honor de matarlo al final? Esa era mi pregunta. Jason Todd. ¿Por qué Batman? ¿Por qué Jason necesariamente Todd. Batman? Jason Todd es un... Tiene que ser Batman. Jason Todd, en venganza. Yo decía Barbara Gordon. Y yo compartí la idea. Puede ser Barbara Gordon. De hecho, ¿sabes qué debería ser? Bárbara también puede ser. Debería ser Jim Gordon. En venganza, podría ser. El man debería decir, ¿sabes qué? Brother, mucha jugada contigo. Boom. Soy viejo, no voy a durar en la cárcel, al diablo. Boom. Yo no soy pero, se acabó. Pero si lo ves por el tema de violencia y de impulso, lo haría el hijo de este man de Batman. Ahora, si lo ves, Damian. O sea, si lo ves como probabilidad, la que tiene más chance de matarlo es Harley Quinn. Después de y sería muy poético, ojo. Sí, verdad, sería muy interesante. Que un día se arte del abuso. Bajo la guardia, después vas a ver la cantidad de memes en esa nota. Es cuentas de Harley sería Quinn. Sería bueno. Joker. Solamente que muy predecible en realidad. En todo caso, esa es tu pregunta, Monita. Esa es mi pregunta de la semana. Y lo que pasa es que, ¿qué haría Batman si, por ejemplo, Jim Gordon lo mata? ¿Cuál sería la reacción de Batman? Se deprime y lo entierra el guasón al lado de los papás, Simón. ¿Se suicida? No, lo entierra al lado de los papás. Juega la capa. Y le lleva flores a los tres. Se dieron cuenta que era más fácil estar a veces puñeteándolo y dejándolo morado en vez de... Exacto. Era fácil. Cuando lo mata Jim Gordon, ¿por qué no pensé? ¿Por qué esto no se me ocurrió antes? Yo creo que más juega la capa. Tanto tiempo valiendo, dice. Así más o menos. No, tanto por ahí no creo. En todo caso, es tu pregunta, Monito. Es mi pregunta de la semana. Ya ha sido contestada. Gracias, compañeros. Señores, ¿qué descargar esta semana? Rogue One ya dicen que puede ser descargada aproximadamente desde el 28 de marzo. Va a salirle a la versión en DVD y Blu-ray. Entonces el torrent va a estar el 27 de marzo. Esperemos. Si no está ya. Bueno, y descarguen también Justice League Dark. Está muy buena está la película. Está muy bacana la película. La pueden encontrar en su torrent de confianza. Yo les recomiendo que hasta que la estrenen aquí en algún canal de cable, se descarguen los episodios de Legión, que ya la estrenaron ayer, y la segunda temporada de Expanse, que fue muy buena la primera y parece que la segunda va por ahí. Listo. Vicepresidente de contenido, por favor. De redes sociales. Cada semana, cada podcast, la van degradando. Vicepresidente Junior de poner seguro en la puerta, por fuera. Y solamente escuché el aporte de Juliana va a ser cada 10 minutos escuchar así. está golpeando la ventana. No, pero la primera es vicepresidente Junior de Snack y Bebidas primero. Claro. Ahora ya es de contenido. Comisión y logística. Claro, todavía no te degradamos a ese cargo. Mención en las redes sociales, por favor. Pasante de Instagram. Nos pueden seguir en Facebook como Los Motherfocas, en Twitter como @losmotherfocas, escuchar nuestros episodios completos en WordPress como losmotherfocas.wordpress.com y ahora ya en Instagram, que si es que nos siguen les vamos a dar follow también, y si no los vamos a buscar. Pero dale la cuenta de Instagram. Los Motherfocas. ¿Tenemos Instagram ya? Así es. Tenemos Instagram. ¿Y qué vamos a subir audio a Instagram? Te vamos a tomar una foto a Palomeque. Bien. Turrazo. Puras fotos de Palomeque. Gracias. Por inbox pidan las fotos de Palomeque. Oh, Dios mío. No las vamos a publicar. Oh, my God. Eso va a ser como una experiencia de ir a visitar el parque histórico, más o menos. Más o menos, claro. En su hábitat natural. Bueno, corte.